Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más de NPR en Pasión Rojiblanca. Mi nombre es Gerardo Taker y les doy la más cordial de las bienvenidas a este programa 100% necaxista. Vamos a hablar de lo acontecido con Necaxa, no en la última semana, sino en las últimas dos semanas. Gracias a ciertos factores que hicieron que no tuviéramos programa la semana pasada. Para ello está conmigo un viejo conocido, ya saben, más viejo que conocido. El Memoliver número uno del continente. Mi ranchero favorito. Don Murdo Queras, compadre, ¿cómo estás? ¿Qué onda, señor Taker? Hola, hermandad necaxista, bienvenidos. Pues ya así tal cual, como tal, Memoliver, pues no lo creo, ¿verdad? Pero mira, se avecinan cosas mejores. Mira, es que tú representas a la hermandad y como, oh sí, Memo, santo Memo, pues entonces tú tienes que ser el número uno. Si eres el representante de ellos, tú eres el número uno, el líder. Eres el líder de la hermandad. Ya estamos pensando. El líder de los Memo Leaders. Estamos pensando en el otro torneo, creo, todos, ¿no? Ya. Sí, vale. Ya nos está valiendo que eso. Y empezaremos diciendo que la mejor noticia es que solo queda una semana. Una más. Pero bueno, bienvenidos a todos. Ok. Vamos a hablar porque esto va a ser un programa largo. Así como le gusta editarlos a Murdo. Oye, pensé que ya ibas a... Te digo editarlos para que no vayas a decir... Sí, no. Editarlos. O sea, yo no soy como tú, compadre. Yo sí tengo claro. Gracias. Hace no sé cuándo. Bueno, la semana pasada, vamos a dejarlo así. Necaxa recibió la visita del Querétaro en el Estadio Victoria. Fue el partido de aquel previo que tuvimos que grabar no sé cuántas veces y que a la mera hora ya no dijimos lo que habíamos dicho y demás. Pero bueno, el partido, tú creo que no lo viste, ¿verdad, compadre? No lo vi. ¿Pero qué tal estuvo? ¿Padre? Te ahorraste dos horas de tu vida. Fue un partido horrible. De esos, yo creo que ni el profe Cruz nos hubiera dado un partido así de pinche, porque esa es la palabra con la que hay que definir ese partido. Yo no entiendo cómo Necaxa puede... Bueno, el resultado primero fue un empate a ceros. Y yo no entiendo cómo Necaxa puede acumular minutos sin atinarle a un pinche rectángulo de 7 metros de ancho. Por momentos el equipo intenta, pero pues no. No sé si ya es literal, es cuestión de aptitud de los jugadores. Si en verdad son tan malos, o si como decías tú, ya les vale, y pues es lo que hay. El partido fue horrible, un 0-0 sin llegadas, ni Necaxa ni Querétaro, o sea, ni un balón rodadito al portero. La jugada de más peligro fue a los, no sé, a los 15-20 segundos, cuando Edgar Hernández iba a ser un Edgar Hernández, y casi mete el balón él solito, ¿no? Un balón rodadito que le llegó de un defensa y casi lo mete él, ¿no? Pero bueno, eso fue lo de más peligro en un partido que es en realidad de esos que hay que olvidar. Aparte de todo, Rodrigo Aguirre, el que era, bueno, junto a Carlos Guzmán, desde luego, el Mesías, el que nos iba a salvar, pues tiene por ahí un penal al final del partido y pues ni así le atinó a la portería porque ya ni me acuerdo, pero creo que le dio al poste, pero eso no cuenta ni siquiera como tiro a gol, no cuenta como tiro al arco, así que ridículo lo de Aguirre. Más que pues, él agarró y dijo yo, y agarró el balón para fallarlo, ¿no? Miserablemente. O sea, ya al grado de decir mejor que lo hubiera tirado Martín Barragán. Ah, sí, compadre. Y luego las necesidades de Memo Vázquez de tener ahí a Ian González en la banca. De hecho, te decía yo, por eso sé que no lo viste. Uh-huh. En ese momento del penal yo te mandé un mensaje y te dije, Ian sí los mete. Y pues no, Ian, pues ya sabes, en la banca, bien. El delantero que más te aporta, no solo en goles, porque en goles creo que lleva los mismos que Barragán, pero es el que más te aporta en juego y pues lo tienes ahí sentado en la banca. Bien, Memo. Fue un partido horrible. De hecho, Rodrigo Aguirre sale abucheado. Minutos después del cambio sale y sale con un abucheo impresionante en el Estadio Victoria. Y pues nada, yo la verdad no rescato nada de ese partido y como dije hace un momento, es de esos que quieres olvidar desde el momento en que se acaba. Pues nada más el oso este, ¿no? O sea, tener la oportunidad, qué mejor oportunidad que un tiro de castigo desde los 11 pasos y para regarla de esa manera, pues bueno. Se tuvo confianza, que quiso debutar, ¿no? Por fin estrenarse y me parece que se va a ir en blanco, ¿no? ¿Tú crees que todo el último partido pueda anotar? Pues es que yo no, es que te digo, si Necaxa no le atina al rectángulo, ya ni de penal le atina, hazme el favor. De hecho, en este momento, contando ya el partido del pasado viernes en Tijuana, son 300, no me acuerdo, 320 minutos, si no me equivoco, sin meter gol. Pues sí, ya está fuerte. Entonces, bueno, no sé, de las novedades es quizás para ese partido es que ya precisamente Rodrigo Aguirre, ¿no? Ya era titular, cosa que pues, más bien venía entrando de cambio. Pero fíjate, hasta la fecha 15 es que aquel jugador que parecía ser la respuesta en el ataque, hasta la fecha 15 fue que pudo jugar un partido de inicio. Pues ya para qué, ¿no? Básicamente. pues sí. Y ahí son pues, varios factores, ya sabemos, ¿no? El que llegó tarde, el que llegó roto, el que dijo ya estoy y se volvió a romper. Pero sí, lamentable que un jugador tenga ya actividad. Un jugador que en teoría tendría para ser titular, por eso lo trajiste. Termine jugando su primer partido en esa condición, es decir, de titular, como dices, en la fecha 15. Y cosa, por ejemplo, que con Brian Carballo, que es también de los que llegó tarde, pues no pasó. Y pero pues como que tampoco es, digo, estoy viendo otra vez al Messi Acuña en la banca y pues no. Creo que ha jugado 10 minutos, ¿no? En todo el torneo, pero bueno. 0-0, que pues no servía de mucho. Digo, ya sumaste un puntito, pero pues, digo, para la competencia o los objetivos que le quedan en el Necaxa para este torneo, que es salir del fondo de la tabla, pues tampoco, ¿no? Ya no te ayudó de mucho. Decía yo hace un par de semanas, bueno, decía yo en el último programa que en qué mundo estábamos en el que Centellas hacía más puntos que Necaxa, ¿no? Y sí. Pues de hecho, Centellas, no hay manera de que Necaxa alcance a Centellas. Digo, sí, queda un partido, pero ya no hay manera. Sí, o sea, no. Va a ser una mejor temporada de Centellas que del primer equipo. En cuanto a puntos, en cuanto a juego y en cuanto a triunfos también. Por ahí no sé si los goles, bueno, todavía le quedan un poco lejos, ¿no? Pero tampoco No, ni tan lejos, compadre. Ahorita checamos el dato. Sí. Pero bueno, el partido de Querétaro fue horrible. Te decía yo de esos que quieres olvidar en cuanto terminan. Aguirre pudo ser el héroe y terminó siendo el villano. Ajá. Y pues ya no pasó nada más en ese partido. Todo lo demás emoción fue el Edgar Hernández que estaba haciendo Edgar Hernández. Y ya. O sea, sí. Bueno. Y después llegó el partido ante el Cholaje, ¿no? Allá en Tijuana, el 23 de este mes, que ya está agonizando. ¿Qué hubo ese partido? Ese sí lo vi, fíjate. De ese yo nada más vi el primer tiempo, compadre. Te confieso, en el segundo tiempo me quedé jetón, la verdad. El primer tiempo fue igual de horrible, me parece. Necaxa, yo no recuerdo un tiro a puerta de Necaxa en el partido. Si acaso por ahí hay uno de Xolos, y párale de contar. También me pareció un partido feo, feo. Y yo sigo sin entender las necedades de Memo Vázquez. O sea, otra vez aparece Ian González en la banca. Vuelve a iniciar Aguirre con Barragán y no pasa nada con ese equipo. Y otra vez, ¿y de qué él está en la banca? Porque juega Mario de Luna. O sea, yo no entiendo. Mario de Luna ya, digo, no tengo nada contra él. Vaya, ni siquiera lo conozco. Pero creo que ya pasaron sus mejores tiempos. Ahora, de repente, un par de toques y Mario de Luna va corriendo atrás de los delanteros. O sea, me parece que ya no debería estar al menos considerado como titular. Memo Vázquez inexplicablemente lo, lo ha puesto en los últimos encuentros como titular. De hecho, desde aquel partido contra, no me acuerdo quién, antes de Querétaro, cuando saca al medio tiempo ahí de Kel para darle ajá. juego a Mario, qué demonios, ¿no? Y de ahí, y de Kel no ha jugado. Sí, ya, yo siento que es probar gente, ¿no? O sea, ya cuando ves que de plano mete de cambio a Carlitos Guzmán, que quizás fue de los highlights de ese partido, el ansiado regreso, ¿no? Del hipster a las canchas después de creo que 8 meses y algo así de días, regresa Carlos Guzmán. Claro que casi al minuto 80, ¿no? Era para jugar un ratito, pero bueno, lo presenta. O sea, es eso. Yo creo que lo que está haciendo es hacer combinaciones, probando gente, y queda claro que no es. No está rindiendo frutos, ¿no? O sea, creo que las conclusiones estarán funcionando en la cabeza de Memo Vázquez. No creo que sea tan. No sé. Póngale usted el calificativo que quiera. Como para ver, creer que esa es la mejor alineación de Necaxa en este momento. Si vas a probar gente, ¿en serio vas a probar a Mario de Luna? No, pues al menos así tienes un con qué sí. decirle, mira, la neta es que ya no. Ah, no, bueno, eso podría hacerlo en los entrenamientos y dándole minutos de cambio, si acaso. O sea, y repito, no tengo nada contra Mario de Luna. Uh-huh. Pero es como, yo cuando veo a Mario de Luna, es como cuando veo a Yair Pereira, digo, ¿para qué? Pues tal vez, pero creo que se ve precisamente con Jorge Aguilar, ¿no? Que a final de cuentas le da minutos al paraguayo y en ese ajuste es que cae el gol de en contra. O sea, ahí es donde se hace evidente esta intención de probar cosas. Digo, sacas a Kevin Mercado, que de entrada también Kevin Mercado está dejando en claro que no está al nivel, ¿no? O sea, no hay cosa más lamentable que la pierna derecha de Kevin Mercado, ¿no? Intenta un par de disparos que le salen no chorreados. ¿Qué me dices de las dos piernas de Barragán? No, pero me queda claro que la de Kevin, o sea, de por sí la izquierda, pues le funciona a veces, ¿no? Pero la derecha sí, o sea, ni para subirse al camión, diría el perro Bermúdez. Lamentable. Y después sale de cambio al 57 para darle chance. O sea, quitas a un extremo izquierdo, ¿no? Con ida y vuelta, que te da más o menos llegada, y metes a un central para tratar de controlar las cosas o de probar una línea de tres, y en la siguiente jugada cae el gol, ¿no? O sea, terrible lo de Jorge Aguilar. En jugada en la cual el mismo paraguayo pierde la marca, ¿no? De Alegría Martínez. En la misma jugada anteriormente a Mario de Luna se lo llevan, pero pues facilito, como es evidente, ¿no? Como ha sido casi todo el torneo. Entonces, pues sí, se dejan ver las carencias de Necaxa en ese sentido, en la zona baja. Y pues con ese gol al 58, Fidel Martínez le da la victoria a Xolos. Pero sí, o sea, nuevamente Rodrigo Aguirre es titular. ¿Algo que destacarías o algo que rescatas de este partido en cuanto al Necaxa? Que solo añadieron 4 minutos, creo. Porque ya, o sea, era un dolor de ojos otra vez. Fíjate que yo vi hasta el momento del gol, fue como que yo mismo dije, ya fue, o sea, no hay manera de que metan un gol. Y fue cuando dije, como que ya me voy a quedar jetón, y me programé y me quedé jetón, literal. Y luego por ahí, como así como de pesadilla, desperté justo cuando entró el hipster. Dije, ¿qué demonios? Me imagino que eso fue, dijo Memo Vázquez, Centellas está rompiendo récords. Pues vamos a meter al hipster y que rompa su récord impuesto en la I-Liga. Ya tiene 8 partidos disputados. Wow. En 2 años, creo, ¿no? Pues sí, más o menos. Las becas están buenas, ¿eh? Están buenas las becas, pues. Y entró a desaparecer, o sea, tampoco es como que haya sido. Oye, nada. Y lo de Aguilar, ahorita que decías del ingreso de Aguilar, lamentable lo de Jorge Aguilar. Decía yo hace un par de programas y hace 3 también lo dije, un cono estorba más. En serio, yo creo que si cualquiera de nosotros y cualquiera que esté escuchando el programa nos metemos a jugar en su posición, lo hacemos mejor, ¿eh? Incluso aquí está mi blaquito bebé, mi niñito, mi hijito. Él también haría un mejor papel que Jorge Aguilar. Tiene más reflejos, me queda claro. No, porque Exacto, sí, sí. en esa jugada, pues sí, o sea, se ve muy, muy claro cómo, digo, el delantero muy inteligente, ¿no? O sea, también ya tiene mucha experiencia, Alegría Martínez. ¿Por qué le dicen Alegría? Pero bueno, a mí me recuerda el dulce mexicano y pues como que no tiene nada que ver. ¿Qué no era el Neymar ecuatoriano? ¿El qué? El Neymar ecuatoriano. El Neymar ecuatoriano del cine, ¿no? Sí, en aquellas épocas de gloria. Pues creo que con Xolos, no sé si viene desde el ascenso o por ahí recién llegado de a primera. Y después con Pumas también lo recuerdo. Pero bueno, él muy inteligente, pues ahí como que lo toca y se mueve, ¿no? O sea, lo desbalancea y ya no tiene ninguna reacción. O sea, es más, lo espejea así como que lo voltea a ver sabiendo que ahí estaba y no lo sigue. O sea, no sé, Fue muchas. como Mario de Luna dejando pasar aquel balón contra Chivas, ¿no? Sí. Ahora también, no sé, el centro me parece que llega muy cercano a la línea de meta, ¿no? O sea, no sé si por ahí el Edgar pudo haber cortado. O sea, no sé, me son muy extraños ese tipo de jugadas donde todo es muy pegadito a la línea final. Aunque bueno, Edgar ya había hecho un paradón, hay un atajadón. Que sí sacó de onda así de hoy. ¿Y ese quién es? ¿Es el portero de ex con tan experimentado de Edgar Hernández? No lo creo. Y sí. Pero bueno, más allá de eso, pues la cero capacidad de respuesta, ¿no? Por ahí Maxi Salas entró, pero pues tampoco. Brian Carballo sigue entrando en el medio campo, pero no arma ni una pieza de luego, ¿no? O sea, muy, muy chatito el equipo necaxista y cero nivel de reacción. Por ahí no sé si ya también vio acción Fernando Arce, no, o sea, fue el partido pasado y nada tampoco, ¿no? O sea, de los cambios, pues poquito, poquito y nada para darle reacción al equipo. De acuerdo. Entonces finalmente nos gana Mazatlán. Ah, no, no fue Mazatlán. Oye, yo no entiendo esto, eso del marketing y todas estas cosas. O sea, nos ganó Xolos disfrazado de Mazatlán FC, ¿no? Y antes nos había ganado, bueno, hace algunas jornadas nos había ganado Toluca vestido de Xolos. O sea, ¿qué demonios? Pues ya, todos quieren ser algo diferente. Yo creo que Necaxa también quiere ser algo. Ahorita no quiere ser Necaxa, yo creo, ¿no? O sea, ahorita está No, jugado ni sal. les des ideas, no van a quitarle las rayas rojas y van a decir, para que sea diferente otra vez. Pues bueno, ahorita yo parece que estoy viendo al San Luis, no sé por qué, pero bueno, Es pues que ni así. el San Luis juega tan mal, compadre. Digo, tampoco es una máquina, ¿no? Pero ni el San Luis juega tan mal. Es que no sé si has visto, pero, o sea, Necaxa como que intenta los primeros minutos, pero nada le sale. O sea, de verdad es como, tampoco trae suerte, pero, o sea, como que ya cuando ve que a los 25 minutos no están saliendo las cosas, como que se desinfla y después Xolos, pues, quiso intentar, ¿no? Por ahí, el dato también es que era el debut de Siboldi como técnico de Xolos. Si no me equivoco, y pues debuta Sí. con victoria, ¿no? También para el equipo tijuanense que estaba también peleando su clasificación a pues no sé si repesca o liguilla, para que le alcance, pero bueno, necesitaba estar ahí, ¿no? Ya se Ajá. está metiendo en Yo, lugares de repesca. mi principal problema es lo poco que nos ofrece Necaxa y lo de Memo Vázquez, más allá de sus necesidades, pues ok, es su equipo, es la línea, quien quiere, ¿no? Pero yo esperaba un poco más de Memo Vázquez. Desde luego no le vamos a cargar las culpas del excelso torneo que ha hecho nuestro equipo, ¿no? Pero ganó un partido al minuto 93 y eso lo ganó porque el equipo rival falló un penal al 80 y algo, ¿no? Si no, si acaso hubiera sido un empate. Y luego empató otro a 0 goles horrible, el de la semana pasada contra Querétaro, y lo demás son derrotas. Y la verdad nos ha ofrecido poco el equipo en cuanto a nivel de juego. Entonces, en ese sentido, yo estoy un poco decepcionado con Memo Vázquez, ¿eh? Pues sí, pero pues como dices, o sea, al menos ahorita tiene la dispensa de que pues no es un equipo que haya armado él. De la mala planeación también que ha habido en este último año, me parece, para Necaxa, por las situaciones que tú quieras, ¿no? Pero pues lo que decíamos, los jugadores que llegan mucho tiempo después, las lesiones. Por ahí alguien daba el dato de que, bueno, llegaba la información esta, ¿no? De Andrade, el reporte médico que dice que hasta 8 meses se puede aventar. Y dices, pues, ¿cómo? Pues, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué tanta lesión y tan prolongada? Digo, lo estábamos viendo con el hipster y ahora con Andrade. En su momento, pues, Malagón, ¿no? Digo, que fue en selección, pero la recuperación, pues, sí, tarda. Entonces, no sé, o sea, como que son muchos factores internos y externos que pues también es difícil ahorita decir todo lo de Memo Vázquez, ¿no? Sí esperábamos que el equipo jugara mejor, pero pues no sé, o sea, quizás es esto de que no tiene mucho material humano con qué trabajar, o la misma psicología de los jugadores de saber, ¿sabes qué? Ya, que se acabe Oye, esta tormenta. Ajá. yo sigo creyendo que el plantel es corto, pero hubo algunos momentos, y lo decíamos, el profe Cruz, no sé, quizá fueron uno o dos partidos, hubo un, no recuerdo qué partido, que al medio tiempo, después de un primer tiempo horrible, al medio tiempo algo hizo y el equipo empezó el segundo tiempo jugando espectacular. No me acuerdo qué partido fue. Digo, es que los del profe Cruz los quiero olvidar todos, ¿no? Ajá. Pero o sea, ahí te, más allá de que de un plantel limitado, o sea, el equipo daba para más, ¿no? Ahí nos quedó demostrado eso. Y pues yo pensé que con Memo Vázquez el equipo nos iba a dar para más. Y pues lamentablemente no ha sido así. Respecto a lo de Andrade, pues mira, mala onda por el chavo, sí. Pero yo pienso que de cualquier manera no iba a jugar. Llegó Memo Vázquez y lo borró. Entonces, si está lesionado o no. De cualquier manera, me parece que no era opción para el primer equipo ya, al menos con Memo Vázquez ahí, no. Sí, ahorita no. No, o sea, además, que en parte está bien, digo, ya vimos, por ahí le dio algunos minutos a Dani López, ¿no? Precisamente cuando abuchean a Rodrigo Aguirre contra Querétaro, Dani entra de cambio, pues, juega ahí unos 10 minutos, si acaso, pero pues en general como que ya había borrado a todos los juveniles. Digo, tiene a Castellanos en la banca porque pues no tiene otro portero, ¿verdad? Pero en parte, pues como que se entiende. O sea, a ellos no tienen que probar ahorita. Los que sí tendrían que demostrar son los de experiencia, los que ya tienen más peleas en la Coliseo. Entonces, yo en ese sentido, pues ponle tú que, ok, le doy el beneficio de la duda. Y a ver, te digo, ya todos estamos pensando, ya a ver qué pasa el próximo torneo, a ver quiénes llegan, se empiezan a manejar muchos nombres, incluso por ahí hablan de regresos, pero bueno, yo creo que ya más bien todos estamos viendo hacia allá y ya por favor que se acabe este Guardianes 2021. Ok, y no podemos olvidar, hashtag fuera Memo. Que por ahí también salió una nota, Decían los ¿no? De patrones. que ¿Sí, viste? ¿A qué? Esa, la nota que dices, creo que es la de que iba a durar poco, ¿no? Ajá, sí. Que con el cambio de los nuevos, las nuevas inversiones en una de esas. Digo, tampoco ya le doy mucho crédito a eso porque, pues, lo que sea. Pero, digo, al menos. Los patrones por ahí decían que esa nota la había escrito yo. Pero bueno, digo. Ya todo el mundo está futureando, para bien o para mal. Y yo creo que eso permea. O sea, si nosotros desde afuera, imagínate ellos que lo están padeciendo todos los días. Incluso Memo Vázquez, ¿no? O sea. Bueno, pero a ellos les pagan por eso, compadre. ¿A nosotros qué? No, eso es. O sea, eso sí. O sea, no, y A que nosotros ni un triste patrocinio. ellos mismos están jugando la chamba. ¿A quién le va a vender Necaxa con estos resultados y estos niveles? O sea, de verdad, ¿cómo ofreces a un Kevin Mercado en el negocio, en el mercado, valga la redundancia, en el mercado local, ¿no? O sea, aquí en Liga MX, ¿quién te compra a Kevin, un Kevin Mercado, ¿no? No sé, o sea, se ve difícil, pues, para armar un nuevo equipo. Y, o sea, ellos mismos tendrían que estar demostrando un poco más para asegurar un futuro, si no. Pues ya estarán terminando jugando como Ángel Landín, siendo cracks en Guatemala. Los tinajeros nos han demostrado que ellos venden lo que sea, compadre. O acomodan lo que sea. Acuérdate que a Barragán ya le dieron salida alguna vez, le dieron salida al Fideo, le dieron salida a Isijara. ¿Y qué? ¿Por qué Kevin no? No, y el fideo, pues ahora viviendo la gloria en Puebla, ¿no? Y feliz con el camote, pero bueno. Pues, o sea, eso, solo así, pero yo creo que de todos el paquete, pues no creo que cubran lo que ganaron en su momento con un solo jugador, ¿no? Va a estar difícil, pero bueno, ya veremos qué depara el destino. Por ahora, ¿te parece si hacemos una pausita y seguimos? Vaya, no, no vaya a ser que se nos pierda el programa Otra otra vez. vez. Bueno, pasado lo pasado, diría José José, ya lo pasado pasado. El próximo viernes a las 7:30 de la noche en el Estadio Victoria Necaxa recibe la visita del Atlas, en el Estadio Victoria. Me imagino que habrá otra vez aforo limitado, no lo sé, pero me imagino que así será. ¿Qué podemos esperar del partido, compadre? Yo, en lo personal, espero que Atlas vea las rayas rojas y entre en sus muertes. No con Necaxa, sino digamos que al Atlas con Chivas le pasa lo que al Cruz Azul con el América, ¿no? Los ve y les da frío. Entonces espero que vean rayas rojas y piensen que somos las Chivas y les dé frío. Eso es lo que espero yo del partido. No sé qué esperas tú, compadre. Pues va a ser un encuentro nuevamente donde el rival quiere más, ¿no? O sea, lo que decíamos, yo creo que Necaxa ya está pensando en lo que venga, en el futuro, y al Atlas sí le preocupa mucho lo que pueda suceder en el hoy, ¿no? O sea, va a llegar muy, muy motivado para sacar esos 3 puntos. No creo que vengan a tratar de buscar un empate o lo que sea. Entonces eso lo hace peligroso. Digo, ya sabemos digo, la cuestión del descenso lo mete en esta disyuntiva de que a pesar de estar en lugares de liguilla, pues no podría jugarla, ¿no? Si se mantiene en esta situación del descenso, que pues, me parece que ya está cantado, ¿no? O corrígeme si estoy mal. Si entre comillas desciende, ¿no? Digo que sería la cuestión. Ahorita lo que se está jugando es pagar un billetote, que si es más o menos, pues ya depende de lo que suceda desde el jueves. Creo que no sé si eso influye mucho, porque pues ahora con su derrota ya depende al 100% de lo que suceda con San Luis, ¿no? Que juega un día antes contra Pachuca. Y pues ya si con que empate me parece, ya Atlas quedaría en último sitio y pues ya entonces ahí en esa situación ya no creo que peligre mucho esto de los 3 puntos para Necaxa. Pero no sé, de todas maneras yo creo que ellos van a salir con ganas de demostrar, cosa que Necaxa no trae, ¿no? O sea, incluso ha sacado mejores resultados, le ha ido mejor en el torneo. Tan es así que ahí está en la posición número 7, 22 puntos, con 6 victorias, 4 empates y 6 derrotas. De visita ha ganado 2 partidos y empatado 3, entonces no le ha ido mal a los zorros. Y por el contrario, pues Necaxa, ¿no? O sea, a tratar de mantener números positivos en el Victoria, eso sería lo único, ¿no? Por ahí todavía tiene chance de. Es que es la paradoja, porque si San Luis gana el jueves, pues ya no creo que haya manera de que. Bueno, por ahí estaría disputando con Juárez, ¿no? El salir del fondo de la tabla, siendo que Juárez, pues todavía al momento que estamos grabando esto, no ha jugado en su visita contra Querétaro, que todo puede pasar. Digo, Querétaro podría ganar, pero pues, también es Liga MX, entonces, es difícil saberlo. Y Juárez recibe a Toluca, que por ahí todavía estará buscando no salir de la zona de reclasificación. Entonces, pues una última jornada en la que pues poco se juega para Necaxa. Solamente quizás la situación de estar no quedar en el fondo de la tabla, pero pues tampoco creo que les preocupe mucho al equipo de Memo Vázquez. Fíjate que es más interesante hablar de lo de relajo de las multas y eso que de lo que nos puede ofrecer Necaxa, creo. Sí. Y Y mala la Liga MX. Imagínate, ¿cuánto tiene con descenso? No es así de, digamos, de complicado. Y justo ahora que hasta la última fecha se definiría, pues no hay descenso. Entonces, bueno, Necaxa, pues lo que pasa desde hace semanas, ¿no? Ya no sabemos qué esperar. Por fortuna, ya, como decías tú hace algunos minutos, ya es el último partido. Y nos vamos a ahorrar estas grandes actuaciones de nuestro equipo, al menos un par de meses, ¿no? Sí, ya. O sea, para olvidarse este último, pues, ¿qué será? Pues el año completo, ¿no? Quizás año y medio para Necaxa. Ha sido muy difícil para la afición el aguantar los resultados. Por ahí tuvimos el periodo de gracia de esos últimos cinco, esas victorias consecutivas, que tampoco era que fuera con un gran despliegue futbolístico. Pero fuera de eso, pues poco que rescatar de estos últimos estas últimas temporadas para Necaxa. Y ya con eso terminaría, ¿no? Pero sí se ve complicado. O sea, yo creo que que Atlas va a querer de alguna manera salvar lo más que se pueda. Y Necaxa, pues no, o sea, ya Necaxa no le interesa mucho, me parece. ¿Por qué no se ve la tabla de cociente completa? A ver, pero estaba checando la situación del Atlas, que sí, todavía está San Luis ahí al fondo, pero bueno, el jueves quizás con Pachuca, ahí sabremos qué onda, cómo se define eso. Y ya, por favor, que se acabe, ya. Que sea un feliz día del niño para todo el mundo y se acabó. Y ajá, ojalá que... Bueno, no sé, ¿te serviría de algún tipo de consuelo que Necaxa salga del fondo de la tabla? No, en realidad no, porque me parece que ese último lugar en la tabla está más que bien ganado, ¿eh? O sea, además de que, pues no se trata de maquillar la temporada que hemos tenido, ¿no? Entonces, ahorita creo que ya es irrelevante si somos último, penúltimo o antepenúltimo o el lugar que quieras, ¿no? Me parece que lo que nos ha ofrecido Necaxa en todo el torneo, pues no da ni siquiera para que nos emocionemos de, ay, sí, vamos a pelear por dejar el último lugar. Además de que sería una mediocridad increíble, ¿no? Claro, sí. Pero pues no, o sea, realmente da lo mismo. Sí, ya, o sea, echado a perder ya está desde hace rato esta situación. Creímos que con Memo podría haber algún tipo de cambio, pero pues tampoco cuajó, entonces, pues ya, más bien es Pero darle Memo caja. nos volvió a hundir en el fondo de la tabla. Dilo así, tal cual. Pues no sé si Memo, o sea, sí, pero también, pues no sé, los jugadores, hay cosas que no se entienden. Lo que decías, este dilema entre la aptitud y la actitud, yo creo que ese partido contra Bravos fue más por actitud que por aptitud, porque pues tampoco es que se haya jugado increíble, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver, a esperar a ver que ya se termine esto y qué noticias hay en el próximo, durante el verano, a ver qué novedades nos puedan volver a devolver la ilusión con Necaxa. Oye, ya te chequé tu dato. Centella sí tiene más triunfos, más puntos y más goles que el primer equipo. Sí, lo estaba viendo. Si quieres, de una vez entramos con el tema de Centellas. Ok. También hubo doble actividad, por así decirlo, hace días. Las Centellas visitaron, que sí es Necaxa en realidad. Sí. Las Centellas visitaron al Atlas en Colomos, en el Club Atlas Colomos. Un partido del que hablábamos, no sé si te acuerdas, hablábamos de que era muy posible una derrota, finalmente se dio, pero fue diferente quizá como lo esperábamos. Creo que esperábamos a un Atlas muy superior. No sé si viste el partido ese. Ya los últimos minutos, fíjate. Ah, o sea, ya con razón no entiendo lo que pasó, compadre. No, bueno. A ver, Centellas le hizo, yo sí lo vi completo, le hizo un Okay. gran partido al Atlas. Le jugó de tú a tú. Y por ahí me saca de onda mucho a la cosa de los nombres de Centellas, Por ejemplo, Iraida Fernández, le dicen Lupita Fernández, le dicen Lupi Gol, pero en su camiseta dice I Fernández, ¿no? Pero bueno, ella por ahí perdonó un gol en el primer tiempo, un mano a mano contra la portera de Atlas, la echó por un lado. Centellas por ahí tuvo sus oportunidades, y finalmente al minuto 84, como con 30 segundos en la cancha, Stephanie Hernández mete el 1-0 para Centellas, y pues uno aplica la clásica de ya pítalo, ¿no? Y Leo Álvarez creo que también, porque entra el gol y voltea a ver el reloj. Entonces, creo que parecía, antes de ese gol, parecía que Centellas iba a rascar un punto, lo cual, pues, dadas las condiciones no del partido, sino del torneo que ha hecho Atlas, pues era un excelente resultado para Centellas, ¿no? Llega el gol y dices, lo van a ganar. Y oh, no. 3 minutos después, creo que fue cuando llegaste tú al No, partido. no, yo llegué desde antes. Pero sí vi el gol. Alisson González empata el partido en un error. Es un error, creo yo, entre Guadalupe Olvera y la defensa. No recuerdo quién era la defensa. Se les anticipa Alisson González y les empata, ¿no? Dices, bueno, pues todavía es un buen resultado. Desde luego, en ese momento ya tenías el sabor de boca de, hijo, se iba ganando y ya te lo empataron, ¿no? Pero seguía siendo un buen resultado. Y después de eso, gol y gol, 3-1 el Atlas. Yo la verdad no entiendo. ¿Sabes qué? ¿De qué me acordé en ese momento? ¿De qué? Vino a mi mente, ¿te acuerdas aquel partido de sub-20 de Puebla, en Puebla? Ajá. Que estábamos viendo. Ajá. O sea, fue así. Aquella vez, Necaxa ganaba 2-0 y en 5 minutos le hicieron 3, ¿no? Acá Centellas le hicieron 3 en 4 minutos. O sea, lo Sí. ganaba al 84, 1-0, y al 89 ya lo perdía 3-1. Entonces, eso fue lo que me recordó aquel partido de la sub-20 en Puebla. Sí, pero además, o sea, terrible, ¿no? Como o sea, reaccionen, ¿cómo es posible que, o sea, ya estás al 84, pues te encierras y aguantas, y porque además no es como que no lo sepan hacer, o sea, Centellas ha demostrado que ha mejorado en su aparato defensivo, replegar líneas y estar muy atentas y por ahí, no sé, se engolosinaron, se sacaron de balance con el gol tan rápido, ¿no? El de Alisson, que les daba el empate al Atlas, pero ahí era como que tenían que haber. Digo, ya nada más manejar unos minutos la ventaja, pero bueno, ya era como soñado el telescenario. Digo, Lupita, Lupigol, le ha batallado mucho, ¿no? Empezó siendo titular, no rindió bien. Cuando llega Leo, pues queda claro que las Stephanies eran las que mandaban ahí y han respondido, entonces pues difícilmente uno esperaría que Lupita pudiera estar ahí y sin embargo pues le han dado oportunidad en estos últimos partidos de ser titular y se vio muy claro, ¿no? Con el Atlas cuando sale de cambio, entra Stephanie y en la primera, creo, la primera que tiene es que marca el gol y parecía un resultado de ensueño, ¿no? Pero bueno, el Atlas es un equipo fuerte que está peleando ahí el liderato general y se entiende que ellas mismas no creo que esperaban esta situación, ¿no? Quizás sí de estar peleando como fue en el trámite del partido, pero el encontrarse abajo en el marcador en su casa, pues yo creo que ahí es donde les vino el balde de agua fría y reaccionaron, pues agresivas, ¿no? Como se esperaba que hubiera sido todo el partido, y sin embargo, bueno, resuelven en los últimos minutos. No sorprende, te digo, el mismo Alisson está peleando el liderato de golero, ahí está, ahorita con 17 goles, o sea, ella sola ha hecho más goles que todos Centellas y que todo Necaxa, también en la varonil. Entonces, pues sí, es un equipo muy fuerte que está aspirando a ser campeón, aspiran a ser campeonas de este torneo. No, no sé si les vaya a alcanzar para eso, pero pues sí, por eso hablábamos presente de que era un partido que seguramente se iba a perder. Se perdió, pero me parece que no como lo esperábamos. Por un lado, bueno, porque un equipo más fuerte no te pasó por encima. Y por otro lado, malo, porque pudiste haber sacado un mejor resultado, ¿no? Pudiste haber ganado o empatado ese partido y terminaste perdiendo por desatenciones en la saga, ¿no? De hecho, son muy iguales dos de los 3 goles de Atlas. Y pues lamentablemente llegaste tú al partido y ahí se acabó todo. Perdónenme. Es que por fin encontré la transmisión en Facebook y valió queso. Pero sí, o sea, el resultado creo que termina siendo engañoso, ¿no? Para lo que fue el partido. O sea, Necaxa merecía haber estado un poquito más cerca. Incluso, digo, ya si te pones en ese plan, esos 3 puntos tendrían ahorita a Centellas en la pelea por colarse a la liguilla, ¿eh? O sea, a falta de un partido, hubiera sido un gran resultado para Centellas, también en ese sentido, el poder pensar en una posibilidad de liguilla. Digo, se veía difícil, pero bueno, no hubiéramos esperado nunca ese tipo de resultados para Centellas al inicio de este torneo. De acuerdo, y de hecho, si se calificara como en varonil 12 equipos, pues Centellas estaría con más posibilidades, ¿no? De meterse todavía. Pero bueno, pese a esa derrota. Después de ese partido contra Atlas, el pasado viernes, Centellas recibió a Pachuca en el Estadio Victoria. Ese partido sí, no lo vi. Ese sí, me se olvidó. Lo puse faltando 20 minutos quizá, pero estaba haciendo otras cosas y que tampoco le puse mucha atención, así que si tú lo viste, compadre, te dejo ese partido a ti. Sí, un partido pues igual, o sea, con mucho mucho roce, contacto y Centellas pues ya como que jugando al sistema que le conocemos. Pachuca tampoco era un rival fácil. También están peleando, ¿no? Por estar en lugares de liguilla. Ya está prácticamente ahí. Entonces, pues ellas también buscando, ¿no? Estar en una mejor posición. Sin embargo, bueno, Centellas ha hecho valer el Estadio Victoria. O sea, si ahorita el Estadio Victoria tiene alguna plusvalía futbolísticamente, es por Centellas, porque han sabido mantener el resultado en casa y ahora, bueno, incluso pues lo hacen con una victoria. Ahí en una jugada un tanto circunstancial el error. Bueno, la combinación, ya sabes, error acierto. Un pelotazo ahí que mete Brianda tratando de sacar las acciones. Y Zaira López, ¿no? Que ya sabemos que vuela por la banda derecha. Es una jugadora con mucha, mucha velocidad e instinto de gol, ¿no? Cuando llegó, incluso llegó a jugar como tal, como centro delantero. Y ahora, bueno, por la banda derecha, pues ahí persigue una pelota que parecía que tenía controlada la defensa. Ahí viene el error, ¿no? De la lateral de Pachuca. Quiere regresar a la portera, no lo hace con la fuerza suficiente. Y le gana la carrera Zaira para quitarse a la portera. Y ahí o sea, jugando, como cuando jugabas, ¿cómo se llaman? Las coladeritas. Con muy poquito ángulo de disparo. Alcanza a colar la pelota, Zaira, al fondo de las redes y con eso, pues bueno, le da la ventaja al minuto 46 y ya, ahora sí pudieron manejar el partido. Pachuca intentó, se fue al frente, pero pues viene la defensa, por ahí ya vienen los ajustes de Leo en los cambios. Y ya con Lisbeth Castro en la media cancha, por ahí Iraida Lupigol también adelante, ahora entra de cambio. El caso es que, y el ajuste también con Lucy Muñoz y por la Pony, ya con eso pudo ahí acomodar bien al equipo y sin renunciar al ataque, que eso también me parece valioso, no es que se hayan tirado atrás, sino que supieron manejar el partido porque presionaban al frente, no le permitía una salida fácil a Pachuca y eso permitió que Necaxa descontrolara pues el ataque de las Tuzas. Total que dejan un buen sabor de boca, ¿no? Se ganan 3 puntos, salen con la victoria con ese gol de López y pues que ahí está, en una temporada histórica para Centellas, llegan a la posición número 12 con 16 puntos, sí, 16 puntos, llevan 4 ganados, 4 empates y 8 derrotas, que de esas 8, pues muy poquitas han sido en las últimas jornadas, ¿no? Ahora, pues te digo, con esos 3 puntos tienen más que el equipo varonil. Y sí, llegan a 14 goles a favor, que son más de los Necaxa en Liga MX. En la varonil tiene 13, ¿no? Me parece. Entonces, por ahí pueden terminar el torneo con mejores números en la femenil que en la varonil. Pero bueno, muy bien por Pues Centellas para este torneo. lo van a hacer, compadre. Ahora, ha sido un torneo de marcas para Centellas, ¿no? De récords. Hablábamos hace un par de programas, superaron ya la barrera de 10 puntos, superaron la barrera de 10 goles, que era también su máximo, y ahora superaron su barrera de triunfos, impusieron su nueva marca de triunfos. Hasta antes de este torneo, lo más que había conseguido Centellas en un torneo eran 3 triunfos, este torneo llevan 4, así que también están subiéndole el listoncito ahí a esos números del equipo. Y ojalá que sea, pues, o sea, ya necesariamente va a ser su medida, ¿no? De rendimiento para los torneos futuros, pero ojalá puedan mantener este ritmo para los siguientes torneos, ¿no? Que pueda haber continuidad, que Leo pueda mantenerse ahí en ese puesto y que llegue también, pues, algunos refuerzos importantes para que pueda seguir. Pues es que si sigues con este ritmo, esta tendencia al próximo torneo, pues ya podrías aspirar incluso a calificar a Liguilla para la siguiente. O sea, creo que sería el siguiente objetivo para Centellas en los torneos futuros. Pues sí, tendría que ser el siguiente paso, aunque creo que todavía puedes dar algunos pasos intermedios, ¿no? Pues, ¿cómo qué? Pues hacer que no pensar directamente en, el siguiente califico, sino pensar en el siguiente, vuelvo a hacer más puntos que este, vuelvo a meter más goles, vuelvo a ganar más partidos. Bueno, quizás, o sea, es que ya no es tanta la diferencia. O sea, del 12 en que se encuentra Necaxa ahorita, al 8, pues, que es el último que se clasifica, hay 6 puntos de diferencia. O sea, con los malos resultados del inicio de este torneo, si hubiera salvado por ahí alguno, pues no estarías tan lejos, pues. O sea, ya podrías aspirar a estar ahí, ¿no? En ese nivel de pelea, pasar. Quizás cambiar de categoría, ¿no? De ser un equipo que pelea los últimos 3, 4 sitios, ya estar en media tabla y con aspiraciones a por ahí colarte a una liguilla, ¿no? O sea, el cambiar, pues, de ser colero a estar peleando algo en media tabla, ¿no? Ese es, quizás sería el paso intermedio que mencionas, pero pues ya te alcanzaría para aspirar a una liguilla, ¿no? Sobre todo pensando que todavía te queda un partido ahí pendiente. Bueno, queda una última fecha, que es la jornada 17, en la que Centellas va a estar visitando precisamente a las Xolas de Tijuana. Ahora, también a los equipos que están por delante de Centellas en la tabla, les queda uno o incluso 2 partidos. Sí, todavía no termina la jornada 16, ¿no? 16, sí. Sí, todavía le Yo creo falta que una. Centellas va a ser mejor papel en el Estadio Caliente que lo que hizo Necaxa el viernes, ¿eh? Es muy probable, sí. Digo, tampoco es muy difícil. Creo que si nosotros armamos un solteros contra casados. Sí, porque bueno. Si armamos un equipo con los patrones, le ganamos a este Necaxa, ¿eh? Las Xolas ya jugaron en la jornada 16. Perdieron visitando a las Gallas Blancas en Querétaro, son de 2-1, entonces, y se encuentran en la tabla en un peldaño abajo que Centellas. Entonces, digo, no está tan fácil, pero se ve que se puede competir en ese partido y que por ahí, o sea, sí te da para creer que Centellas pueda ganar en esa última fecha jugando en patio ajeno. Pues que así sea, compadre. Que no ha podido hacerlo en este torneo, también, o sea, es tarea pendiente. No ha ganado Centellas de visita. Sería ya la última oportunidad para poder hacerlo y pues, por ahí sacar otros 3 puntos. Estaría padre, ¿no? Por favor. Y gracias. Por hashtag, por favor. Volvemos a los tiempos del por favor, pero pues ya con el primer equipo perdimos esperanza, entonces ahora es con centellas. Sí, por no, favor. Ahorita centellaje, por favor. Sí. ¿Algo más que agregar de centellas, compadre? Pues ya nada más la situación esa que hizo mucho ruido, ¿no? En redes sociales. A ver, ponme en contexto. Pues resulta que por ahí salió en Twitter. Bueno, en sus redes sociales, creo que en Twitter e Instagram. Alexandra Martínez es una jugadora que no ha visto acción con Necaxa, pero que llegó como refuerzo para, me parece, este torneo. Y creo que, o sea, habla de organizar una rifa para juntar lana para una operación que ella necesita para rehabilitarse por una lesión que trae en una de las rodillas, me parece, si no entendí mal. El asunto quizás, o sea, ya de entrada que una jugadora profesional haga una rifa para juntar para una operación, yo pensé que era para alguien de su familia, ¿no? Que pues tampoco es raro, ya he visto algunas situaciones así, pero pues no, resultó que para ella, eso ya te genera ruido. Y después, creo que es más escandaloso porque lo que está rifando es una playera firmada de Bruno Valdés, del América. Y dices, ¡ah, caray! O sea, ¿cómo, no? Una jugadora de Necaxa rifando una playera del americanista. Pero bueno, en parte, pues ya si revisas el historial, pues no me parece tan extraño pensando en que ella jugó para el América. O sea, el historial de equipos de Alexandra Martínez, es que no sé si es Alexandra o Alejandra, pero bueno, jugó con América y jugó con Pumas. Uno entendería que a lo mejor, pues estando en América, pues te haces compa de ahí de los jugadores de la varonil en algún momento. Pues y... los conoce, digamos, ¿no? ¿Eh? Pues Pan Simple los conoce. Los conoce. Ajá. Digo, pues de ahí de la misma institución, algún contacto habrá tenido. Y pues de compas te regala una playera para que la rifes, pues sí, cómo no, ¿no? O sea, yo creo que es. No se ve tan extraño. El asunto es que pues ahí resalta y resulta porque las notas era, bueno, y Necaxa, ¿qué? Si es jugadora de Necaxa, ¿cómo es que no le van a... no está contemplada dentro de su, no sé, esquema de trabajo, de sus... no está en sus, ¿cómo se llaman? Prestaciones laborales, el que se le provea de ese tipo de rehabilitación. Eso... Perdón que te interrumpa. Eso por un lado. Y por otro, que no haya algún jugador del equipo varonil de Necaxa que haya tenido el gesto de Bruno Valdés, ¿no? Ajá, pero es que te digo, ni siquiera tendría que haber sido. Sí. O sea, porque, digo, si un jugador de Necaxa se lesiona, pues tú entiendes que ahí Necaxa es el que entra y pues ve cómo lo rehabilita, ¿no? O sea, esta atención médica, pues como que se da por entendido que el club la provea, ¿no? ¿O tú qué piensas? ¿O estoy mal? Pues sí, pero podría haber algunas condicionantes para eso, ¿no? Yo por eso te decía, ponme en contexto. Pues eso es lo que se ve así, al menos fue lo que yo entendí. Ya cuando empecé a ver todo el ruido, es precisamente porque, pues eso, de que, ¿qué onda, Necaxa? O sea, como que tu jugadora no puede... O sea, ¿se tiene que operar por su cuenta o qué? Y ya después, ya donde yo como que empecé a unir los puntos, fue porque misma Alexandra, al día siguiente, pone... Video y no sé cuáles eran las razones de Necaxa. ¿Cómo? No sé cuáles eran los motivos de Necaxa para decir no voy a pagar la operación y tampoco sé lo que ella explica en el video. Ajá, porque en el video ya ella sale a decir que... En realidad ella o sea, estaba viendo si el seguro la cubría, pero se desespera y busca alternativas a nivel privado, ¿no? O por alguna otro medio. Y entonces es que pues ve esta oportunidad de hacer la rifa. Pero que ya había hablado con Santiago San Román y que Necaxa iba a estar al pendiente y que iban a apoyarla en esta situación, pero te digo, eso es como, no sé, o sea, ya se ve como control de fuego, ¿no? Como control de daños, de no, a ver, aguanta, aguanta, Sale y haz una declaración pública en la que digas que nosotros te vamos a apoyar y que siempre estuvimos ahí. O sea, se ve así como que, no sé, raro. Pues sí, muy raro, la verdad sí. Entonces, pues bueno, a final de cuentas ya parece que se acaba todo el drama. Necaxa va a cubrir esa operación, esa cirugía, para que la jugadora que pueda estar disponible, ¿no? También para apoyar al equipo. Ahí la cuestión es que Necaxa queda mal parado, ¿no? Vaya, te acordarás, presente con Centellas. Aquella vez que viajan a la capital para jugar contra América, incluso el partido se retrasa algunos minutos porque Centellas no llegaba al partido, ¿no? O sea, el hecho de que Centellas viaje por carreteras, Ciudad de México, Aguascalientes en autobús son 6 horas aproximadamente. Digo, es un viaje que yo he hecho 492 veces. Son 6 horas, pero el hecho de viajar el día del partido y llegar minutos antes del partido, me parece que si sí era de criticarse o de señalarse al menos por parte del trato que se le da a Centellas, las condiciones que se le dan, no el trato, las condiciones. Y ahora con esta nota otra vez queda en entredicho, ¿no? Las condiciones que pudiera tener Centellas podría tener Necaxa con el equipo de Centellas, ¿no? Tristemente queda mal parado por una o por otra razón. El que queda mal parado es Necaxa. Sí, y que también, yo me acuerdo también de la situación con Tigres, ¿no? ¿Te acuerdas que también hubo otra ocasión en la que viajan también el mismo día, pero se descompone el camión a medio camino, exponiendo también a las jugadoras, ¿no? Porque pues no es un camino fácil, ya sabemos cómo está la situación en la seguridad del país en general, y hacia el norte pues sí está medio pesado. El caso es que termina siendo Tigres las que mandan un camión desde Monterrey para que las recoja a medio camino y pueda llegar al partido. También se retrasó ese encuentro. Pero ahí pues es una cuestión mecánica, algo, pues cosas que pasan, ¿no? Pero Digo, lo mismo. tú tienes coche, miro que alguna vez tu coche te ha dejado tirado, ¿no? Sí, pero dices, ¿por qué esto pasa el día del partido? O sea, ¿por qué viajan el mismo día del Sí, partido? eso sí. Sí, ahí estoy completamente de acuerdo. De hecho, no sé si te acuerdas, te platicaba yo hace ya un par de meses, quizá, que navegando en YouTube me encontré en un videoblog de una jugadora de Tigres, especialmente de Katy Martínez. Y es muy diferente. O sea, ella te muestra cómo es un día de viaje en Tigres femenil. Si no mal recuerdo, fue un partido que fue Tigres a Querétaro. Pues ella sí, la citan en el estadio. Llega cada una al estadio, se suben a su autobús, al aeropuerto, vuelan a Querétaro. Se hospedan desde un día antes, tal cual como sucede con el equipo varonil de cualquier equipo profesional. Se hospedan una noche, una tarde antes, y al día siguiente tienen su partido. Termina su partido, van al hotel, recogen las cosas, ta, ta, ta, comen y vuelan de regreso. Entonces, desde luego, ahí implica pues la cuestión económica de cada equipo y también, ¿por qué no decirlo?, la seriedad. O que el equipo le, que una institución, para no confundirnos, que una institución le da a sus diferentes planteles, ¿no? O sea, sí, no te estoy diciendo que Centellas tenga que hospedarse igual en hoteles 5 estrellas desde una noche antes, igual que el primer equipo, porque eso es un gasto importante. Pero sí esperaría que no hagan todos los viajes por carretera, ¿no? Por ejemplo, de Aguascalientes a Monterrey, ¿cuánto será en carretera, compadre? Son como 8 horas también, ¿8 horas? sí, algo O así. sea, imagínate. Y aparte viajando el día del partido. Ajá, O exacto. sea, 8 horas en carretera, ya te estiras tantito, te desentumes y métete a jugar. Está muy difícil, la verdad. Sí, que por ahí en alguna transmisión de un partido, no sé si fue el clásico regio femenil, estaba diciendo Marion Reimers que justamente ahora que fue este tour de la selección en Europa, que pues varias jugadoras habían estado en esos viajes desde Europa habían regresado para jugar esta jornada y que además algunas pues les había tocado todavía viajar en autobús. Entonces imagínate las piernas desde el viaje por Europa, o sea, la ida, allá, estando allá, luego el regreso y luego acá todavía las pones en un camión para llegar a jugar a un partido, pues sí, sí está Que pesado. podría ser, no lo sé, pero podría ser el caso de Alisson González, ¿no? Ajá, por En ejemplo. ese partido contra de Centellas contra Atlas, sorprendía, entre comillas, y así lo decían los comentaristas de TVC, el que no apareciera de titular. Violeta, no me acuerdo cómo se apellida, que es la persona que estaba en cancha, ella decía que posiblemente era para darle descanso porque había ido a la gira de selección en España, ¿no? Entonces, no sé si Atlas le pagara el vuelo. Me imagino que llegó la selección a la Ciudad de México, pero no sé si Atlas le paga el vuelo a Guadalajara o ella fue de las que súbete al autobús y regrésate a Guadalajara, que Exactamente. son igual 8 horas, ¿no? Sí. Entonces, pues sí está pesado, pues. Digo, el asunto, pues, es que deja en evidencia otra vez a Necaxa en una situación con Centellas, ¿no? Y te digo, suena, o sea, se ve muy raro. O sea, si tú ves el video en Instagram, o sea, el que sea tan enfática la jugadora en que ya habló con Santiago San Román, y Santiago San Román es el que, señor San Román, o sea, como que dices, bueno, creo que queda claro con que hubieras dicho que te hablaste con la directiva y que la directiva te responde, pero el ser muy enfático con la figura de él, pues sí está medio raro, no sé. Y pues eso, que huele a control de daños y que pues habían, o sea, quieren terminarlo así de que, bueno, sí, ya nosotros nos encargamos, no se haga más ruido al respecto. Pero bueno, había Otra que... rayita más para San Román, compadre. Otra, pues es que no sé, se ve así. Así termina siendo, ¿no? Se ve... Pero no hay bronca porque pues es amigo del heredero. Diría mi abuela, no hagas cosas buenas que parezcan malas. En fin. Bueno, hagamos otro cortecito, no veo que vaya haciendo, y aseguremos esto que ya tenemos, en lo que pasa la de No los vaya a ser. tamales, las tortillas. Vamos a corte. Creo que hasta ahora el programa está a salvo, compadre. Vamos bien, Si es vamos que bien. guardo bien. Y vamos a llegar, vamos, bueno, más bien ya llegamos, no vamos a llegar, ya llegamos a la gustada sección de saludos mentadas y reventadas. Entonces te pido, por favor, si no te molesta, que me digas qué tenemos en el post del episodio 72 de NPR en www.pasionrojiblanca.com.mx. Así es, señor Don Daker. Pues bueno, se quedaron ahí guardados varios comentarios. Entonces vamos a darle salida. Rayo Tab, nuestro amigo Rayo Tab decía nuevamente, ¿qué esperamos? Es tanto el afán por ver al Necaxa recuperar su prestigio de campeonísimo que cualquier nota que haga referencia a contrataciones o inversiones nos hace soñar con ello. O al menos ilusionarnos con ver de nuevo cuenta a los Rayos como protagonistas en los primeros lugares de la tabla. Confieso que también me animo. Pero son tantas las malas jugadas que nos han hecho el binomio Tinajero San Román a los aficionados con el manejo de los jugadores y la continuidad de los directores técnicos, que me he vuelto muy escéptico al respecto. Por lo mismo me pregunto, ¿cómo un nuevo patrocinio o la venta del 50% de las acciones ayudarían en este sentido? Mi poca de fe lo sustenta en las siguientes observaciones, algo superficiales con relación a los nuevos inversionistas. Eva Longoria es protagonista de algunas películas y series de televisión. Kate Upton es modelo y de bañadores y ropa deportiva. Al Tillis es inversionista en bienes raíces. Justin Verlander es pitcher de ligas mayores. Sam Porter es directivo del equipo del fútbol DC United de la liga estadounidense. Y Mesut Özil es un futbolista en activo jugando en la liga de Turquía. Puntos superficiales porque no sé más de ellos, es lo que se conoce públicamente y desconozco si tienen otra cualidad o capacidad en el manejo de equipos de fútbol. En conclusión, una empresa que ya patrocinó un equipo que no fue campeón en ese periodo, una actriz, un maniquí, un comerciante de inmuebles, un beisbolista, un dirigente de un equipo de MLS con 14 años sin ser campeón y un futbolista jugando a casi 11.500 kilómetros de Aguascalientes. De ahí mis dudas de su aportación al objetivo de estampar una estrella más en el escudo de esta playera rojiblanca tan querida y más porque todo apunta a que será la misma directiva la que se lleve las riendas del equipo. No veo por dónde. Saludos. Bueno, Raita, en caso de ser así, tampoco es como que ellos vayan a tomar decisiones. O sea, pongan su lana como conjunto. Ellos hacen su vaquera y pues deciden meter dinero a tal proyecto. Y ya a ver qué pasa, ¿no? Pero pues, o sea, son inversionistas, no es como que ellos vayan a tener, tomar decisiones de qué jugadores se contratan o así, ¿no? Creo que así es como funciona. Por lo tanto, pues bueno, quiénes sean y a qué se dediquen resulta un poco casual. Es más bien es ellos una lanita la tienen ahí guardada y la ocupan en un fondo que tienen en común porque son cuates o lo que quieras. Creo que básicamente, compadre, es, te pongo una lana, trabájala y pues viene de regreso con mi respectiva ganancia, ¿no? Ajá, sí, ese es el asunto. Kelita O sea, Poblano. ellos ya vieron, me imagino que ellos ya vieron en los tinajeros la capacidad de generar dinero con poco. Entonces, si te ponemos un poco más, generamos y nos repartimos. Sí, y te digo, el que se dediquen a ellos por separado, pues no tienen mucho que ver. O sea, es gente que genera dinero y que después lo invierte en fondos, ¿no? O sea, tienen alguna empresa que se dedica a manejar sus capitales y ya. O sea, no creo que sea lo único que a lo que se dediquen, pues tienen cada quien su chamba y sus lanas y tendrán, así como Necaxa en este caso, pues algunas otras inversiones en otro lado, supongo. Es gente con dinero, yo no sé. Y sí, pues seguramente en empresas que nada que tienen que ver con los deportes Ajá. y en hoteles, restaurantes, en muchos sectores, ¿no? Exactamente, sí. Kelita Poblano, simplemente estos personajes van a meter lana para, entre otras cosas, la contratación de refuerzos y meterán patrocinadores al club y, lógico, mediante personas allegadas a ellos, pedirán cuentas a los Tinajero y San Román. Habrá agentes de ellos interviniendo en la contratación de jugadores. Pues eso es lo que te digo, no sé si qué tan involucrados estén directamente en eso. O sea, ellos más bien es, yo te doy una lana, yo tengo una empresa con unos cuates que maneja dinero. Esa empresa decide meterle a Necaxa, pues ya ellos verán a ver cuánta ganancia hay, ¿no? O sea, eso, debe haber alguna. O sea, invierten para ganar más. Eso es lo que se espera. Y él mismo decía, realmente como punto final se me hace totalmente positivo esto, de otra manera el equipo no iba a trascender o venderlo y se cambiarían el nombre. Eso sí siento que tendrían que dar resultados positivos a muy mediano plazo. Si no hay resultados en los próximos 2 años, quién sabe qué pasaría. Lo cierto es que también con lana es más probable que suceda, ¿no? O sea, lo que decíamos de Tigres y Monterrey, o sea, en el fútbol no te lo asegura. Pero el negocio a lo mejor pues sí podrías generar algo interesante, ¿no? Si esa lana te sirve para traer alguna figura así como de renombre, pues generaría más inversiones de otros lados. Entonces, dinero llama dinero, dicen por ahí. Novak, ¿qué tal? Solamente quiero compartir mi opinión respecto a las estrellas como parte del escudo del equipo. Toda mi vida he tenido presente el logo de Necaxa, tal cual está ahora, porque no me tocó vivir la era precampeonatos. Por lo tanto, se me hace normal ver las 3 estrellas como parte del escudo. Pero ¿qué pasaría si de aquí a 3 años logramos 4 títulos de liga con esto del proyecto de inyección de capital? No me quiero imaginar el escudo de Necaxa con 6, 7 u 8 estrellas. Si ustedes miran la imagen institucional de la Casa Club, por todos lados tienen el escudo actual con las 3 estrellas. De empezar a ganar campeonatos a futuro inmediato, ya no coincidirían esas imágenes institucionales, porque ni modo de estar cambiando y renovando todo cada que se sumen estrellas. Eso costaría muchísimo dinero. Logos como el de River Plate, Sevilla, Roma o Arsenal, por mencionar algunos con el mismo estilo de nuestro escudo, no tienen plasmados sus títulos en su imagen. Espero nunca tener que ver a mi Necaxa con 10 estrellas en su imagen, con los títulos que ahora sí vamos a ganar. Ja, ja, ja. Oye, Saludos. pero ni modo que ganes más títulos y te quedes con 3 estrellas nada más, ¿no? Pues sí, ¿no? O sea, si se las pusiste, empezaste a poner, pues se las sigues poniendo, creo. Sí. O sea, entiendo el punto. Y por ejemplo, aquí se dice que Pachuca le pone estrellas hasta cuando cumple años Jesús Martínez, ¿no? Por ejemplo. Tigres, que igual ya lo llenó de estrellas. Pero pues, si tu escudo de plano o las quitas todas, o. Porque no puedes, si ganas títulos, pues tienes que ponerle otra estrella, ¿no? Si ganas un Claro. título, le pones otra estrella. No puedes decir, ah, pues dejo las 3 que tenía, porque estamos acostumbrados a verlo así. Creo que no. Entiendo el punto, pero pues, creo que se le tendrían que poner las que se ganen. Aunque en determinado momento se puede decir, quito todas. El Chore le contestaba, mira, a ver. Hola Nova, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Todo eso que acabo de decir, más que un halago, me sonó a sarcasmo hacia mi amado Necaxa. Solamente me gustaría decirte que yo que diera por ver a mi glorioso equipo tener hasta 50 estrellas, aunque no quepan en el escudo. No me importa. No me importa ver cómo ver el escudo de lleno de estrellas que parezca cielo. Aquí lo importante es que se ganen títulos. Aunque se echa a perder el escudo por tanta estrella, sarcasmo. Saludos de un necaxista de corazón. Pues sí, o sea, creo que estoy de acuerdo. Creo que la parte de la imagen y eso es lo de menos. Además, o sea, se invierte constantemente. Tampoco es como tan complicado, ni es tanto dinero como podrías pensar, me parece. Se gasta más en otras cosas. Bueno. Harry S. Stamper decía, esas 10 Oye, estrellas. Ajá. tú que eres diseñador, estaba pensando ahorita, para el centenario, supuestamente vamos a tener un equipo competitivo, vamos a suponer que se gana el título. ¿Cómo acomodas tú las 4 estrellas en ese hipotético caso que se gane un título más? ¿Cómo acomodas la 4ª estrella? 2 y 2. O sea, Ok. los arcos de la contraforma, digamos, del logotipo, del escudo. O sea, son 3 picos. Y esos 3 picos generan dos cunitas, digamos. Ahí, Ajá. 2 y 2, 2 en cada cunita. Y se arma. Ok. Sin pedos. Tampoco estaba tan No. difícil, ¿verdad? No, ya cuando me Cuando dices está la 10. pista, son 2 y 2 y una Y de en una el arriba, ajá, tipo de es medio. para el quinto. Y así, no Ok. creo que sea tan difícil, pero. Va. Y si no, luego le hacemos, ya cuando sean 50, como decía en el chore, le hacemos así todo el borde al escudo lleno de estrellitas, ¿no? Ajá, Todo el borde de estrellitas. exactamente. Y si no, pues abajo también, como las de PR, como la del escudo de PR, pero por fuera del escudo, obviamente. Pero bueno, Harry S. Stamper dice: esas 10 estrellotas las tendrían si contaran los últimos títulos de la época en que los gloriosos rayos se les llamó los 11 hermanos. Y el que le acomodó mejor el campeonísimo. Y si la tuviera o no, el uniforme se vería igual de lindo. Re Oye, lindo. Fuerza Rayos. pero son 7 títulos de liga, ¿no? Por eso, ¿y los 3 de esta? No, pero son, a ver, a lo mejor estoy diciendo una tontería, pero son 7 en total, ¿no? No sé. ¿O son 7 amateur? Ah, ya me hicieron dudar, maldita sea. Ah, no sé. Ahorita te digo. Bueno, ahorita te digo. Sí, ahorita lo vemos. Gigas, el necaxista tejano en casa, les decía, bordarse estrellas de la época amateur. Hasta eso hemos llegado. Pues mira, no sé, pero ¿por qué no? Digo, si el América también ya se puso los. O sea, si, y la liga lo permite, pues, ¿qué más da? O sea, ay, bueno, en fin. Gigas, el necaxista tejano en casa, además decía, que Necaxa tenga inversión. No puede traer más que grandes beneficios al equipo, que no dejara de ser de la familia Tinajero, o dejará de ser. Grandes equipos en México como América, Chivas, Tigres de la U, Monterrey, León, Pumas, UNAM, etcétera, tienen empresas y patronatos detrás de ellos que ayudan a los equipos a que los equipos tengan suficientes recursos para la manutención de los mismos, cosa que los Tinajero no han tenido con Necaxa y todo el dinero proviene de su propia bolsa. Y repito, no lo han hecho mal. Ya que bien o mal, Necaxa se ha mantenido dignamente primero ascendiendo y después en la primera división con buenos papeles. Lo único que desentona es el técnico. Para un proyecto tan ambicioso que tienen en mente con Necaxa, Guillermo Vázquez no es el técnico. Bueno, ahí ya Gigas se declara en contra de que Memo Vázquez sea técnico de Necaxa. Y bueno, alguien le preguntaba que entonces quién sería bueno. Y Gigas dice, en primer lugar el profesor Luis Alfonso Sosa, Miguel Herrera, un Ricardo Tuca Ferretti, Pablo Guede, técnicos disciplinados que saben trabajar con objetivos a corto, mediano y largo plazo, técnicos que saben armar proyectos comprometidos con su institución. A ver. A ver. Vamos por partes. O sea, Memo Vázquez no, pero Poncho Sosa sí. Pablo Guede, pues, o sea, le fue bien, pero tampoco es como que haya ganado nada. ¿O sí? ¿Me equivoco? ¿Ya le quité algún título a Pablo Guede? En Chile creo que sí. En Chile. Bueno, pero aquí en México, Con pues. Colo Colo. Bueno, tampoco tiene. Memo Vázquez no gana nada No, no. O sea, la última vez que Memo Vázquez ganó algo, Pablo Guede no estaba en México. No, no, o sea, pero, que, o sea, parejos en ese sentido. A lo que voy es que, ok, ponle tú que Memo Vázquez no. Que sea un buen técnico de transición para sentar bases, porque sale barato, porque a pesar de que, o sea, con esa poca inversión que han tenido en sus plantillas, pues ha generado buenos resultados. Digo, nos ha metido a liguilla, cosa que, por ejemplo, con Nacho no se logró, con Poncho Sosa no se logró, con, o sea, pero ¿por qué pones entonces tu varita ahí? Miguel Herrera, o sea, ay, o sea, sí ha ganado, pero no se me hace un técnico como que... Que con poco pueda hacer mucho. Cuando ha logrado cosas ha sido porque trae una buena plantilla. Lo mismo que el Tuca. O sea, si vas a soñar, pues suéñale padre, ¿no? O sea, de Koeman, no sé, Pep Guardiola. O sea, en fin. bueno, en fin, ya le contestaban. Y luego el mismo Gigas decía, pues... Fue un deslucido 0-0 donde sigo viendo el mismo fútbol que practicaba Necaxa hace 5 fechas. Ojalá San Román reconsidere un cambio de técnico para iniciar el nuevo proyecto con los inversionistas, con un técnico capacitado para lo ambicioso del nuevo proyecto necaxista. Ay, bueno, es que... Ay, no sé. ¿No será que estamos agrandando demasiado lo de la inversión? ¿O como que estamos pensando? Pues... Pues es que sí, como que estamos creyendo que ya vamos a ganar títulos y títulos, ¿no? Que vamos a tener la misma lana que Tigres y pues no sé. Nadie ha dicho eso, ¿o sí? No se ha hablado de cifras tampoco. Pues no. Además de que ni siquiera se ha anunciado como tal o se ha hecho oficial que va a haber esta inversión, ¿no? El club hablaba de que estaban cerca de cerrarlo. Ajá, o sea, no se ha oficializado. Pero bueno, eso es lo que hay. En el sitio, en el episodio anterior. Oye, abrí mis archivos takerianos. Ay, qué bueno. Ajá. Son 7 en total, no 10. Son 4 en amateur, son en 33, 35, 37 y 38. Y los 3 que pues, todo el mundo tiene presentes, ¿no? 95, 96 y 98. Ah, ok. Si hablando específicamente de torneos de liga, le quieres sumar los del ascenso, son 4 más, entonces serían 11. Ok, bueno, ponle tú que quisieses poner, es que ese también, desde la otra vez traía ese tema con los patrones, pero yo creo que con ellos podríamos analizar esta situación de ponerle los de alguna manera, los títulos de la época amateur, pero yo creo que es un tema que podremos platicar con los patrones al ratito, déjalo al punto. Ok, y nada, oye, nada más como dato, Necaxa tiene 28 títulos oficiales. Ok. Vamos a ponerle las 28 estrellas sin decir. Ok. Bueno, ¿qué tenemos en Twitter, señor Taker? Estaba viendo mis archivos takerianos. Déjame cambio de pestañita aquí. Ajá. Y por ahí tenemos. Ok, bueno. Twitter. Hashtag. Dime. No, dale. Hashtag de podcast NPR. Joaquín Arias, @ Chris Heisda dice. Murdoch quejándose en el anglosajón episodio 72 del podcast de la carrilla que le cae con el hashtag. Lo bueno es que no se imagina lo que se comenta en WhatsApp. Hashtag privilegios de ser Patreon. Grupo WhatsApp, Patreones y no Patreon. El no Patreon soy yo, por cierto. Me lo han dejado claro muchas veces. Hashtag Murdoch nos ningunea. Y hashtag nosotros también somos todo legal. Bueno, gracias por seguirnos. Y por ningunearme otra vez. Siempre me recuerdan que no soy Patreon. Casi ya me quieren correr del grupo. Pero bueno. Baldo Flores, @ Megadeth Raven, dice... ¿Pudo haber venido mi Wayne Rooney al Rayo? No sé qué dijeron, fue lo que oí y me tuve que ir a fumar un cigarro. José Enríquez, @ José, es que lo abrí en el teléfono y no veo, no se ven las direcciones completas, pero si no me equivoco es José Enríquez guión bajo, ¿no? La edad. Dice, hashtag Team Aguja, hashtag prefiero inyecciones. Eso hablando del contenido Patreon del último episodio precisamente. Ajá. en el que pues, no le vamos a explicar a la No, gente, ¿no? déjalo así. Jesús Reyes, arroba Rayotab, nuestro compadre dice: gracias, PR, listo para escucharlos, pese al boicot de nuevo al podcast NPR. Hinches inversionistas debieron anunciar su decisión el pasado viernes antes de que se grabara el episodio 72. Solo por Eva y Kate los perdono. Y luego él mismo regresa y dice: no puede ser, ahora el boicoteado fui yo. No contaba con la venganza al podcast NPR desde las catacumbas del río Aqueronte por meterse con la gente muerta y tuvieran que regrabar el episodio cuando ya se sabía la nota sobre la inversión al Necaxa. Pues de lo perdido lo encontrado, ¿no, compadre? Sí, nos tardamos, pero entró el tema, entró. Sirvió de algo que se perdiera la grabación del episodio de 72 en su versión A. Botepagor, arroba Botepagor, dice: ah, caray, pues ahora qué pasó. Y pone una, ah, caray, una captura. Y de hecho nos remarca ahí que duraba 121 minutos. Me imagino que ese fue, es la versión Patreon, tal cual, completa, ¿no? 2 horas. Sí, yo creo que sí. Y ahí... Sí, porque el otro era igual, alrededor de hora y 20, hora y media, ¿no? Ajá, y ahí vamos, bueno, con los este. Los patrones tienen 2 horas. Es que son 2 programas en 1. Pero bueno, los patrones tienen su programa de 2 horas, fíjense. Ok, el mismo Bote Pagor dice: Dios santo, qué suplicio, creo que ya podemos decirlo, ¿no? No tendían la cama, son pésimos los cabrones. Él mismo dice: se pasan, yo desvelado y con mal del puerco, y estos condenados no ayudan. Lo bueno es que ya me la paso más en el cel que viendo este desperdicio de partido. El Chivo, arroba Miguel, guión bajo rayo 18, dice: este torneo, como sabíamos, ya está perdido. Esperemos que para el siguiente se arme un buen equipo y se trabaje para hacer cosas grandes, y más con la inversión que se viene. Esperemos haya buenos refuerzos y se den buenos resultados. Saludos, Fuerza Rayos. J, arroba GEAT00, dice: qué bueno que en Europa es madrugada y Ozil no está viendo en qué equipo, no está viendo en qué va a invertir. Y pues sí, esto fue después del partido de Querétaro. Pero tampoco cambia mucho después del de Cholos, creo. Cristian Aguirre, arroba Marengo18MX, dice: qué bonito inglés habla Mordoqueras. Está claro quién llevó las negociaciones del último año y medio en Club Necaxa. Y luego pone él mismo en otro tuit, dice: hashtag equipo inyección 1000 veces. Yo, ¿de qué hablar eso de las agujas y las inyecciones, compadre? Bote Pago regresa, pero no le vamos. No vamos a poner en contexto a los que no son patrones. Ya, no. Ahí déjalo. Bote Power dice: el otro día revisando las redes me di cuenta que la hermandad no es la única desconfiada en los temas de supuestas ventas del equipo. Los demás fanáticos y medios oficiales dan por hecho que Red Bull comprará y desaparecerá al Necaxa. Regresa Baldo Flores dice: y a este punto, y si a este punto se avientan un partido entero de los 90 y hacen el podcast pretendiendo que son chicos cool en 1996, a lo mejor sería un podcast más feliz. Postdata: si esta idea acaba de contenido Patreon, se irá a mi lista de grandes éxitos. Hashtag Ice Ice Baby y Pretend 90s. Oye, sí sería un buen experimento, Que hagamos un... Bueno, pero tú no podías, en 96 tú no podías ser chico cool, compadre. Tú ya, ya no... Los trein... A mí sí me queda. Los 30 son los nuevos 20. ¿No? Ok. Regresa Rayotab y dice: mientras llega el episodio 73 del podcast NPR, probaré con esta jotería. Ah, no, shotería. Espero que Gerardo y Mordoqueras estén bien y no tengan efectos retardados de jet lag por el cambio de horario de hace 2 semanas. Es en respuesta a algo que no sé qué es, pero sí, creo que sí sé qué es. De jotería deportiva, ¿no? Jotería. Ah, jotería. Ok. Saludos, Jota, saludos a ellos. Arroba. Es que yo ni los conozco. Conozco a. ¿Quién? Ya a ni Genis. Siquiera está, pero bueno, conozco a Genis. Ajá. Y... GEAT00 dice: ¿por qué sigue jugando de luna? Por ser de Aguascalientes. ¿Tiene beca? Ese es el punto que no creo que esté jugando por ser de Aguascalientes, pero. Es lo que me preocupa que pueda pasar a futuro. Yo te lo he dicho muchas veces, ¿no? Eso que nos decía el Capitán Padilla cuando estuvo aquí con nosotros, que querían que Necaxa tuviera más jugadores de Aguascalientes, pues pues yo no lo comparto. Me parece que el acta de nacimiento no tendría que ver con que un jugador tenga o no tenga que estar en el equipo o pueda jugar en el equipo, ¿no? De acuerdo. Ok, regresa Joaquín Arias y dice, no hubo podcast, pero... No, no hubo podcast. Creo que se le olvidó grabar a Murdoch. Hashtag consecuencias de la tercera edad. Hashtag viejo, mi querido viejo. Y hashtag yo también soy senil. O sea que también se le olvidan las cosas. Ah, caray. Este es todo en el Twitter con el hashtag de Podcast NPR. Y ahorita me estaba poniendo al corriente con el grupo de patrones. Desde el pasado viernes no leía nada. Pero aquí destaca un par de mensajes del apenas me estoy poniendo al corriente. Ezequiel Pérez decía: cambien el podcast a Pasión Gastronómica. Necaxa ya no da para 2 horas de plata. Y luego había otro que quiero aclarar porque José Enríquez decía: ya ni mi compadre Taker nos pela. Pero no, sí, los pelo y los queremos, patrones, los queremos. Domingo 9:55 de la mañana estamos grabando esto. Y yo estoy leyendo los mensajes del viernes, gracias. Pero bueno, se leyeron. Pues ya, ¿no, Don Taker? ¿Eso es todo? Pues bueno, vámonos entonces, ¿ya? ¿No se nos olvidó nada? Las redes, si quiere usted. Sí. Un servidor en Twitter y Instagram, @GerardoTaker, ya se lo saben, Gerardo Taker con K. Ay, qué bonito que ya esté en Instagram. A mí me encuentran Murdoqueras en Twitter, Instagram, en TikTok. También en Facebook como Murdoqueras Cartoons. Ahí estamos subiendo. Ay, tengo que actualizar las cartones que hay, que como maromea uno, ¿verdad? Pero bueno. Mejor ponte a entrenar, compadre. Sí, y la neta, sí. Pero bueno. Oye, yo cuando vi el tweet que puso el equipo de... con tu cartón de esta semana, el del partido de Xolos. En serio, yo nada más por trolear, estuve a punto de ponerle. De hecho, ya lo había escrito. Mejor pónganse a entrenar. Pero me di cuenta, estaba en el teléfono y me di cuenta que estaba en la cuenta de PR. Entonces, no, espérate. Y ya no lo puse. No manches, no. Digo, una cosa es que lo diga yo y otra que lo hiciéramos desde sí, PR. No, ahí había. Por ejemplo, yo puedo poner. Ah, no por eso, pero, o sea, yo puedo poner en mi Twitter personal, en el @HelloTaker, fuera Memo, pero pues, no lo puedo poner en el de PR, ¿estás de acuerdo? No, son cosas diferentes. Exacto. Y entonces estuve a punto de jetearla, pero me di cuenta a tiempo de que estaba en la cuenta, en la otra cuenta. Bueno, pues ahí síganlo. Todavía nos queda uno contra el Atlas. A ver qué se me ocurre, porque ya no hay, de veras que qué... ejercicio de creatividad ha sido este torneo también para los cartones. Denme chance. Pero bueno, ahí síganlos y pues ya, vámonos esperando que terminemos el torneo, señor Undertaker, con una victoria en casa. Ok. Oye, nada más, por ahí me dijeron, no sé cuándo comentamos de que José Enríquez ya estaba con sus 2 dosis de vacunas. También David Tamayo y Valdo Flores ya tienen sus 2 dosis gracias al señor Biden. Porque aquí, pues aquí nada más mayores de 60, que es el rango de edad de Murdoqueras. Entonces, y Rayotab. Pues, nada más. Ah, Rayotab ya tiene ambas. Entonces, pues, solamente José Enríquez, le decía yo a él, antes de saber que Baldo y David también ya estaban, que solo él podía ir a la reunión Patreon. Muy bien. Bueno, pues, God bless America. Y nos escuchamos la próxima semana. Bueno, esto fue el episodio número 73 de NPR. Ya se la saben, www.pasionrojiblanca.com.mx. Nosotros regresamos la próxima semana, esperemos que ahora sí, con un nuevo episodio para hablar del triunfo de otro partido de Necaxa. Otro triunfo de Centellas, ¿cómo no? De otro triunfo de Centellas, eso. Eso sí, porque del primer equipo ya no espero nada. Pero bueno, vámonos, compadre, bye. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio del Podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana.